Los contenidos de este programa no necesariamente Safari reflejan el punto de exploración a la música grabada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Safari a través de 90.5 de FM Radio V. Nos pueden encontrar en las redes sociales a través de Radio V en Facebook y en Twitter, como Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y estamos 2 días previos al Vinilton, del cual ya hablaremos más adelante. Joel Bonilla en los controles esta noche, como cada jueves con nosotros. Platas, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, aquí estamos con una excelente introducción de los Ramones, nada más y nada menos. Para alentar este jueves, ¿no? Este jueves lluvioso. Para seguirle metiendo energía a la semana. Así es. Y con nosotros un par de invitados arrancando la noche, que nos vienen a hablar, bueno, también de parte de muchos proyectos que están realizando. Pues el próximo, Natalie, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Y nos vienen a contar sobre Oftálmica 2018. Cuéntanos todo. Para los que no sepan qué es Oftálmica, ¿qué es Oftálmica? Oftálmica es una muestra de cine que lleva 6 años en Jalapa. Y ahorita estamos, bueno, justamente por hacer nuestra 6ª edición la próxima semana. Y pues te vengo a comentar un poquito del programa que tendremos. Iniciamos actividades el martes 24 en el Teatro JJ Herrera a las 7 de la noche. Nuestra función inaugural es M, una producción de Eva Villaseñor, que va a estar con nosotros platicando al final. Es un corto que habla un poquito del hip hop y la urbanidad en la Ciudad de México. ¿Qué día? ¿Qué hora, perdón? El 24, martes 24 a las 7 en el Teatro JJ Herrera. Todas nuestras funciones van a ser ahí. Tenemos algunas funciones alternas, ahorita se las platico. El miércoles tenemos una muestra invitada del DF, Ultracinema. Es una muestra que se dedica a la reapropiación, al cine de reapropiación, perdón. Y el jueves tenemos un poquito saturado el asunto. Tenemos una función en Doña Lucha, que es un patrocinador. Es una muestra invitada también, aparte de las funciones en el Teatro JJ Herrera y en la Facultad de Artes. El sábado tenemos la clausura, también en el teatro. Tenemos una proyección de cortos veracruzanos, una selección que se hizo especial con realizadores locales, y pues tenemos a varios de ellos también en mesa platicando. Una de nuestras actividades alternas es un taller que se va a estar dando en la Facultad de Artes y del cual Rodrigo nos va a platicar un poquito. Sí, el taller va a ser impartido por Miguel Salgado, que es un cineasta con mucha trayectoria. Estudió comunicación social en la UAM, después fue egresado como director en el Centro de Capacitación Cinematográfico. Ha dirigido 4 cortometrajes, La Espera, y la segunda parte del largometraje Bao y Mi Universo en Minúsculas. Ha sido editor de más de 20 largometrajes y cortometrajes, como El Atentado, Tao y La Vida Después, y también ha sido maestro de lenguaje cinematográfico, montaje y realización en el CCC. Aparte de que ha sido becario del Fonca y del Cine por algunos guiones. ¿Cómo estuvo realizada esta vez la curaduría? Recordamos que hace un año estuvo por aquí Eddie y nos estuvo contando más o menos como un poco las peripecias que hubo en el tema de curaduría, de empezar a recibir material incluso del extranjero. ¿Cómo se seleccionó? ¿Cómo se hizo la convocatoria? ¿Cómo se seleccionó y cómo se decide presentar este año Oftálmica? Ok, la convocatoria salió en el mes de octubre, estuvo abierta 3 meses. Y había categorías de ficción, documental, animación, experimental, videodanza y pues infantil, que tenemos también. Fueron 3 meses de convocatoria abierta a nivel nacional e internacional por medio de una plataforma que se llama Fest Home. Ahí hay ciertas formas y dinámicas para que la gente inscriba sus cortos o les aparezca nuestra convocatoria. Se hizo una preselección por parte del equipo, que está conformado por realizadores, tanto en experimental como en cine documental. Esta preselección fue enviado a 2 jurados, que en la rueda de prensa que tenemos el lunes se van a dar a conocer estos nombres, y pues de ahí se hace una programación por temática. Se trata de escoger ciertos temas. Oftálmica se distingue de tener siempre un punto de vista diferente al cine comercial, ¿no? ¿Cuál es ese? Acaba de pasar un festival también de documentales por Jalapa, ¿no? Ajá. Hay como una serie de festivales de cine, de documentales. ¿Cuál es como, digamos, la perspectiva o la postura ante, ¿no? Para presentar material, para la selección del mismo material que tiene Oftálmica? Pues son varios puntos, desde cosas técnicas hasta temas o líneas de discurso, ¿no? Siempre buscamos como una rebelión, una forma diferente, algo que trastoque el tema o nuestra forma de ver el tema, para que pues haya un impacto diferente en el público, ¿no? Hay siempre un trasfondo de no lo institucional, de no lo comercial, de no las tendencias que están ya en moda, ¿no? Uh-huh. Siempre buscar como ese otro lado, esa otra perspectiva, que bueno, parte de muchos puntos, ¿no? A los directores. Y bueno, además como de hablar de las temáticas, ya nos contaste un poco el cartel, seguramente nos los vas a compartir en Facebook para que nosotros también lo podamos ahí replicar en nuestras redes sociales. Este año participaron o estuvieron haciendo un fondeo, ¿no? Sí. ¿Cómo les fue? Nos fue bastante bien. Llegamos a la meta por parte de Kickstarter, y sí recibimos como una muy buena ayuda, ¿no? Para se mejorar. Logró, ¿no? Sí, logró. Sí, logramos la meta. Creo que tuvimos apoyo de mucha gente que a lo largo del tiempo, más bien que este tiempo nos ha avalado un poco como proyecto, y ahorita son los resultados, ¿no? Después de tanto tiempo de estar taloneando y trabajando y haciendo y gestionando, como que ese es el resultado, ¿no? Saber que la gente ya ha visto ese trabajo. Eso y lo es muy apoya. Positivo, ¿no? Muy eso bueno, es muy nos bueno, tiene muy contentos. Muy positivo, a todos. Que de alguna. Bueno, de muchas formas, pues el proyecto, el cual conocimos ya hace muchísimos años, ¿no? De pronto, a lo mejor, no sé, siempre pasa, ¿no? Que uno tiene dudas cuando mete un proyecto de este tipo de plataformas. Sí. Y dice, pues a ver qué pasa, pero. En lo personal, conforme fui viendo como en sus redes el avance que tenía, como el porcentaje de logros, ¿no? que iban obteniendo, claro. La verdad es que en lo personal me alegró mucho que se haya como cubierto o logrado como esta etapa colectiva, cooperativa, ¿no? A través de Kickstarter en para oftálmica, y eso pues seguramente augura muy buenas cosas, ¿no? Sí, también nos avala, nos da como un soporte para decir, somos serios, estamos trabajando en algo que aparte es como para la sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, de la sociedad para la sociedad. No nos avala ninguna institución, somos civiles con profesiones intentando hacer cosas. También quiero pues mencionar que tenemos un montón de patrocinadores locales, ¿no? Y proyectos aliados, como Safari, por ejemplo, que siempre están al pendiente, nos echan la mano mutuamente, ¿no? Entre todos buscamos siempre como apoyar nuestros proyectos, y pues bueno, ahorita los patrocinadores de este año también se están luciendo de esa forma. Qué bueno, excelente, felicidades, noticia. La verdad nos da, en lo personal, bueno, nos da muchísimo gusto, porque pues siempre tratamos como de también nosotros entablar estos diálogos, ¿no? Con la gente que está haciendo cosas en la ciudad y en el estado, y pues felicidades, y pues a la gente que está escuchando, que se acerque a Oftálmica, que vaya a las proyecciones, que vaya a las charlas, que esté, digamos, también incluso en las fiestas, ¿no? Sí, tenemos, recuerden, iniciamos el martes 24 con funciones y clausuramos en Mesontle en una fiesta, se va a poner muy loquita. Sí, así me gusta decir algo, pero creo que bueno, sí, ya son horas, ¿no? Sí, ya pues, está bien. Qué bueno, ¿cómo los encuentra en redes sociales? Oftálmica Cine, en el Instagram, en Facebook y nada más. Sí, pero no nos hemos visto en Twitter, ¿verdad? No, andamos por ahí. Haciéndonos un poquito al lado, ¿cómo va el tema también? Porque son otros proyectos, ¿no? Tú estás en Oftálmica, pero estás haciendo también otros proyectos que tienen que ver como con gestión cultural o esto. ¿Cómo va? Pues, bien. Bien. Esperemos que pronto vengas a platicarnos también de otras pronto, cosas. Sí, ya cuando estén un poquito más amarrados, siempre hay muchas cosas. En Jalapa siempre están saliendo proyectos y hay gente que quiere hacer cosas y se necesita a veces como dar forma a lo que ya se tiene, pues para que dé otro paso, ¿no? Entonces, andamos ahí moviendo varias cosas en cuanto a música, cine, niños sobre todo también. Eso. Es importante mencionar que el tema de los niños es un tema que a ti te gusta mucho, te apasiona. Sí, creo mucho en las nuevas educaciones. Eso. Un día ven a platicar con los niños. ¿Segurísimo? Específicamente. Sí. ¿No? Ya podemos hacer hasta una selección musical ahí. No infantil, pero a lo mejor sí dirigida para niños. Me parece bien. Tengo, ¿no?, también propuestas para eso. Buenísimo. Sí. Felicidades, muchísimas gracias por venir. Y pues ahí están, ¿no? Platas. También felicidades a Safari. Muchas gracias, ya estamos 3 años. Sí, ya 3 años. Saludo, ahí vamos. Poniendo petróleo a girar. Bien. Bueno, pues seguimos con música. Platas, ¿qué vamos a poner? Pues vamos, ahorita que hablábamos de la evolución de los proyectos, no sé por qué me vino a la mente los Beastie Boys, cómo evolucionaron. Siempre hubo gente detrás de la consola, detrás de la producción, como Mario Caldato, este ingeniero. Pero para mí, a título personal, existe un antes y un después de los Beastie Boys cuando estaba DJ Huracán y luego cuando entra Mixmaster Mike. Existe esa evolución, pero ¿cómo no afecta en el sonido, en el estudio de esta banda? Ellos se siguen desenvolviendo de la misma forma, agarran los instrumentos, tocan punk, tocan funk, siguen haciendo esa lírica matoncísima que traen los Beastie, que traían en ese momento, y cambia la manera en que se presenta el show. Y vamos a poner una canción de los Beastie Boys, Alive, donde Mixmaster Mike hace de las suyas en las tornamesas, en esta semana del vinilo. I have never been more ready in my entire life to do this right now. Never. Up to this moment, all right now, right here. My whole life. Say come what may, 'cause everybody's got this. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso en Safari a través del 90.5 de FM, Radio V. Nos pueden encontrar en redes sociales como Radio V en Facebook y en Twitter, y Safari Jalapa en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y pues nos estamos preparando nosotros porque el día sábado habrá una celebración al disco de vinilo, ¿no? Que se hace en muchos lugares del mundo. Justamente el 21 de abril se celebran las tiendas de discos y también se celebran a través de principalmente las radios universitarias. Hacen festejos celebrando la música grabada en petróleo. Sí, vamos a estar pinchando música. Jorge, mejor conocido como el Uvas, o Tamarindo, o Lu Bancool, él va a estar pinchando, va a abrir la sesión, tendremos mesas redondas, unas breves charlas de, pues, unos vendedores de discos, de sí. toda la trayectoria que han tenido como en las ventas. También va, luego vamos a continuar con una sesión de los Black and Deckers, DJ Coronel y un servidor, vamos a estar ahí poniendo música. Va a estar también el mismísimo Brendan Flannery, un selector musical especializado en sí. música cubana, música latina. Él viene de Chicago y pues va a traer algunas super bombas, muchas canciones, la verdad, bastante buenas. Tiene un gusto musical muy rítmico y no se lo pueden perder. Aquí el maestro Antulio les va a indicar cómo pueden obtener pases para venir al Viniltón. Hay un par de pases dobles. Y para poder, digamos, obtener estos pases dobles, pues tendrán que ingresar a nuestra página de Facebook. Es Safari Jalapa. Ahí en Facebook nos tienen que publicar pues una foto con un disco. ¿Te parece muy bien? Con un disco de vinilo, etiquetando a Safari y a Radio V y diciéndonos por qué quieren venir el próximo sábado a disfrutar, digamos, como de esta fiesta del vinilo. Habrá también un intercambio. Ahí viene, hay gente que viene con 300 discos para, ¿no?, venta, intercambio. Intercambio, claro. Va a haber una charla también por ahí de nuestro amigo César Becerra, DJ Flow, es un pilar de la música en Puebla, que ha apoyado desde bandas de reggae, bandas de metal, y ha continuado con su proyecto de Tienda Todo Rock, también siendo un increíble DJ. Va a participar también nuestro coordinador, el maestro Ernesto Colinot, al quien le mando un gran saludo, que también estará participando con un set en estricto vinilo. Y ya estuve escuchando algo de lo que trae. Delicioso. Fino. Muy bien, pues el maestro va a continuar con la dinámica de cómo pueden obtener estos pases dobles. Así es. Etiquetando a las redes de Safari. Así es. Y las redes de aquí de la universidad. Sí, entrar a nuestro Facebook y publicar en el mismo, en el muro, por qué quieren venir a este Vinilton 2018 en las instalaciones de Radio B, Clavijero 24, las puertas para la gente que tiene invitación a partir de las 12 del día pueden entrar. Habrá un warm-up ahí en el patio de la universidad y a la 1 de la tarde arranca el programa, el cual también podrán escuchar a través del 90.5 de FM. Las aplicaciones en Android y en iOS también la pueden descargar. Y también en nuestra página de internet www.v.mx/radio/transmisión. En todas las plataformas, y también habrá una transmisión en video para Facebook que se está preparando, la cual, pues bueno, también estarán ahí pasando detalles en video y en sonido de todo lo que estará ocurriendo el próximo sábado. La radio de la universidad también ha estado a través de sus redes regalando pases. Se han estado yendo muchos pases. Muchísima gente todavía colecciona discos en Jalapa, lo cual también es una respuesta bastante interesante. Y pues nada, ahí está la invitación, publicarlo en nuestras redes sociales, en el Facebook, con un disco, por qué quieren venir. Y tenemos dos pases dobles para que se vaya a través del 95 y nuestras redes sociales. Y bueno, seguimos con más música, Platas. Bien, pues nos vamos a ir con este proyectazo que tiene Martín Perna y el señor Adrián Quesada. Es un proyecto que se llama Ocote Soul Sound, donde retoman el sonido característico, hasta cierto punto grasoso, como de los 70s, de ese funk, de esas películas clase B, por así decirla. Sí. Rescatan esa sonoridad y graban un disco, la verdad, excelente. Salió también en formato vinílico. Vamos a escuchar un tema, El Diablo y el Niau Niau. Es vamos a escuchar a la agrupación de Ocote Soul Sound. Poeta, mejor es que te ponga. Safari, expedición musical de los sentidos. Y de regreso en el 90.5 de FM. Y acabamos de publicar ahí en Facebook cómo pueden ganarse este par de pases dobles. Exactamente la temática, la dinámica. La dinámica, la temática es el vinilo. La temática es el vinilo y la música el día de hoy. Y y el viniltón del 2018, el próximo sábado 21. Y le queremos mandar un saludo enorme, grande, fraternal y cálido a nuestro querido amigo Cani, que nos está escuchando. Que manda saludos. Tenemos más saludos también para todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en el centro de la Bella Jalapa. Para nuestro amigo Bolo, nuestra amiga Ruby, que nos está escuchando también. Para Blue Ed, para Zulita, que ahorita están escuchando la radio en la comodidad de su hogar. Esta música espero que les esté gustando a todos ustedes. Tenemos más música también. Así es. Pero quiero que se lleven esos pases dobles, por favor, para que asistan y puedan escuchar los sets de estos DJs que van a estar pinchando. Claro, y bueno, también, bueno, le quiero mandar un saludo también muy grande a nuestro queridísimo amigo Leo, que lo escuchamos hace rato. Así cuando es. Estábamos aquí en cabina con Joel, estábamos cerrando con tremendos temas de hip hop. Así es, pues si no han podido escuchar su programa a las 9 de la noche los jueves, pueden escuchar el Ovea Radio Show. La verdad es que está bastante bueno, entretenido, y ya dan ganas de que lleve un día a Don Letts también por ahí. Sí, a Rodigan. A Rodigan, que lo tenga ahí. Que le llame por teléfono. Así es. Y el sábado va a estar con el Flo, ¿no? Saliendo de aquí hay una fiesta con Flo en el Duty. Que la última vez que estuvo, estuvimos con él, ¿te acuerdas? Así es, estuvimos en el segundo aniversario de este programa. Así precisamente. Es. Sí. Una muy buena fiesta en el Duty, que la verdad es que pusimos pura cumbia, como 2 horas, ¿no? Pidieron mucha cumbia. Sí, estuvo intenso, estuvo interesante. Comentamos que había discos que teníamos como más de 2 o 3 años que no sacábamos de que cumbia. No poníamos, que no sacábamos de la maleta. Y ese día se puso, y se puso bastante bueno. Bueno, pues saludos a Leo, que bueno, también nos escucha. Justo cuando va para el Duty o desde el Duty nos está escuchando antes de abrir. Y bueno, saludos para él. Va a tener a Flo en la noche después del Vinilton. Al maestro Flo Selector. Así es, maestro de varios, ¿no? Así es, maestro de varios. Si no lo han podido ver, vayan, vean. Padre de otros tantos. Escrachea de una forma y mezcla música y géneros de una manera. Salta de The Specials a una cumbia. Y ustedes siguen bailando y no lo notan. La verdad es una muy, muy buena fiesta. Y bueno, les recordamos que en nuestras redes sociales se pueden llevar este pase doble. Saludos a Miriam, que también está escuchando. Saludos. También está ya fría noche. A mi papá, allá por el barrio Bronx, maestro, que también nos está escuchando. Muy bien, saludos. Y pues bueno, ¿qué te parece si vamos con Quantic? ¿Quieres poner algo de Quantic? Sí, muy bien. Vamos a escuchar a Quantic. Este tema que se llama Dubidó, con la cantante Pongo. We'll be right back. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso en Safari a través del 90.5 de FM. Y seguimos. ¿Sabes a quién se nos olvidó también saludar? ¿A quién, a nuestro amigo? Queridísimo Ociel. Ociel Rodríguez, que se me fue mi amigo por ahí. Sí, ¿verdad? Tuvo un problema ahí con. Con el pie. Sí, metió por ahí la pata. Metió la pata al cuate, pero pues ya va saliendo y pues ya a darle a carga todo lo que traen los aguas. Por ahí me enteré que hay nuevo material. Se van a Entonces, Tijuana. Van a estar al lado de ahí de Cultura Profética. Uh-huh. Sí. Allá. Y además me estaba contando que como Dave Grohl, así se lastimó el pie, lo llevaron a que le pusieron el botín ahí de ese tipo de Mario Bros 3. La botita de Mario Bros, y vámonos de regreso a tocar con los aguas a Jalcomulco el mismo día que tuvo este incidente, ¿no? Pero bueno, saludos para él, que se mejore. Escuchen La Vuelta al Mundo con Ociel Rodríguez los martes a las 9 de la noche. Un programa bastante entretenido, muy variado, con también buenos invitados, una muy buena selección de música, y bueno, pues al estilo, ¿no?, guapachoso de Ociel, a quien le mandamos un saludo, un fuerte abrazo. Y bueno, pues también recordarles que sigan la transmisión de Radio V. En los programas en vivo se estarán dando más pases dobles para que vayan a escuchar. Agradecemos a Cani, que ya estuvo ahí en el Facebook, ya le contestaremos por ahí. Y bueno, recuerden, ahí queda un pase doble que regala Safari. Díganos cómo, con una foto, por qué quieren venir al Vinilton 2018 aquí en las instalaciones de Radio V en Clavijero 24, el sábado a partir de las 12 del día se abren la puerta para quienes tengan invitación, y a partir de la 1 de la tarde empieza nuestra transmisión oficial en el 90.5 de FM. Recordar que Radio V fue la primera estación fuera... la primera estación universitaria en México en hacer un Vinilton el año pasado. En estas fechas también estábamos preparándonos en el auditorio de la radio. En aquella ocasión estuvo Leo, estuvo Coronel, estuviste tú, estuvo usted, maestro. Y bueno, la verdad es que fue una tarde también bastante agradable. Tuvimos asistencia aquí en el auditorio de la radio de la universidad, y gente también escuchándonos a través del 90.5. Y en esta ocasión, pues más ambicioso, ¿no? Como tienen que ser también este tipo de proyectos. Sí, recordando también los inicios de este programa que comenzamos en la frecuencia de amplitud modulada. ¿Cuál era nuestro cuadrante? En el 1590 de AM estábamos transmitiendo. Por ahí estábamos. Arrancamos con Antonio Quirasco y Jalapa Ska, de Discos Orfeón. Así es, y también pusimos el último programa que hicimos en esa frecuencia fue... Bueno, fue el último programa de la radio en amplitud modulada. Así es, sí, sí. Nos despedimos, creo que fue con Splash. Sí, nos despedimos con Splash y bueno, también estuvimos ahí pues programando mucha música en vinilo, ¿no? Al principio no era como la intención, pero estuvimos dando 1550 de AM. 1550 nos corrige la corrección nuestro amigo Joel. Joel Bonilla. Justamente estábamos en esa frecuencia. Sí, no fue la intención que exclusivamente tocáramos con vinilo, pero fue el formato que nosotros coleccionamos. Claro, cuando vimos la tornavesa en la cabina de Radio V, dijimos, podemos poner discos, y nos dijeron, pongan los discos que quieran. Se nos hizo la amable atención de proporcionarnos una aguja. Sí. Y procedimos a pinchar. Sí. Y ya sí, no sí, paró sí. Este programa. Y esperemos que no paren en un rato. Vamos con más música. Ya casi nos despedimos. Cuéntanos qué vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta orquesta compuesta por diferentes migrantes latinos entre Panamá, Puerto Rico, Cuba. La orquesta se denominó Brooklyn Sound. Muy corta su vida como grupo. Solo publicaron 2 álbumes. Teniendo en cuenta que es una orquesta que no pertenecía, por llamarlo así, al monopolio de la Fania. Uh-huh. El catálogo pues ha sido, digámoslo, olvidado. Últimamente ha estado siendo muy buscado este disco. Vamos a escuchar a la Brooklyn Sound con Changó Santero. ¡Ay, los peces espiritistas! Los que no se quieren para nada. Ellos sí les chancó. Safari, expedición musical de los sentidos. Y saludos a las Alitas Bravas. Un saludo. Gabriela Moncayo. Amiga y paisana Gaby Moncayo. Un abrazo para ella. A ver qué día vienes, ¿no? Debería de venir. Debería de venir y platicar aquí con nosotros. Incluso podría ser un set acústico. Exacto, que se traiga su guitarra. Así que ahí respóndenos por el Facebook. Está. ¿Qué día podrías venir? Jueves, 10 de la noche, la verdad es que aquí estaría increíble la velada. Escucharte. Sí, escucharte que estés aquí con nosotros, con la gente de Safari a través del 90.5 de FM. Y les vamos a responder por Facebook en Safari Jalapa a la gente que quiera venir el próximo sábado aquí con nosotros. Y nosotros ya estamos por cerrar la noche. Platas, muy buena noche estuvo, ¿no? Muy variada, tuvimos desde hip hop hasta música un poquito más del lado latino, del lado salsoso, de la música con clave, todo este sabor de los cueros. Y creo que hubo una banda intermedia en ese, sí, que pondremos a continuación, como con toda la influencia del hip hop, ragamuffin, todo eso, y también con todo el sabor de la música latina. Estamos hablando nada más y nada menos de esta mítica banda. La verdad, el maestro Antulio y yo nos declaramos fans de esta banda. Somos, sí, fans de Todos Tus Muertos. Nos vamos a despedir con esta canción que le dio nombre al disco. Este tema se llama El Camino Real. Y nos encontramos dentro de 8 días. Ahí nos ponemos de acuerdo y ahí dice Gabriela que sí viene. Perfecto, la esperamos. Vayan a Oftálmica del 24 al 28 de abril. Oftálmica en Facebook, ahí pueden encontrar, ahí en sus redes sociales. Y vámonos con Todos Tus Muertos. Nos encontramos dentro de 8 días. Gracias a Joel Bonilla en los controles. Estamos a la escucha. Huir así nomás, lejos de casa.